nosotros ponemos el flow. Dinero, tener dinero, vivir es dinero, gastar dinero, corrupción, ventas, alcohol, drogas, lujuria, todo es dinero. Dinero, tener dinero, vivir es dinero, gastar dinero, corrupción, ventas, alcohol, drogas, lujuria, todo es dinero. Porque obtener dinero está dentro de un maldito juego. Porque así es, lamentablemente el cine no vives. Llegará el ángel efectivo, cada cual por él. Se mueve como puede y corre tras él. Corre, corre tras él. Calles, sucios, negocios, lagos, venta de vicios. Pierdo confianza, familia y amigos por tenerte entre mis manos. Y como agua desparramarte entre bares y burdeles, gastando en alcoholes con mis canes y caprichos de mujeres. Voy haciendo negocios, falso busco en las calles. Mis compas, mis socios. Así es el negocio de hoy, así es el dinero de hoy. Dinero, tener dinero, vivir es dinero, gastar dinero, corrupción, ventas, alcohol, drogas, lujuria, todo es dinero. Dinero, tener dinero, vivir es dinero, gastar dinero, corrupción, ventas, alcohol, drogas, lujuria, todo es dinero. En este mundo material, todo es dinero, todos quieren dinero, todos sueñan con ganarse un premio. Dime qué lo harías, joyas, lujos, autos nuevos, robos, trabajos y conversiones, todo va lo mismo, suena el efectivo. Sigo ambicioso junto con mis socios, el dinero llega y se va. Quiero dinero, mucho dinero, la gente de barrio necesita dinero, mucho, mucho más dinero. Gastarlo, gastarlo, tenerlo, invertir los bolsillos llenos. Y decir no estarías contento si todo lo demás lo tengo, cuidando lo nuestro, todo es dinero. Dinero, tener dinero, vivir es dinero, gastar dinero, corrupción, ventas, alcohol, drogas, lujuria, todo es dinero. Dinero, tener dinero, vivir es dinero, gastar dinero, corrupción, ventas, alcohol, drogas, lujuria, todo es dinero. Diversión, sexo, drogas, alcohol, así vive mi generación. Diferentes puntos de vista en cada población. Morir por el dinero, vivir por ello, como sea, por negocios o el esmero. Tenerlo en mis bolsillos, lo que quiero, cómo gastarlo, eso es lo de menos. Quiero vivir, quiero sentir, muchos dicen que contigo puedo ser feliz. Muchos roban, mueren, traicionan, matan, todo eso por ti. Dinero, tener dinero, ¿qué pasa si yo no lo tengo? ¿Acaso voy a morir? Pero vas a sufrir. Dinero, tener dinero, vivir es dinero, gastar dinero, corrupción, ventas, alcohol, drogas, lujuria, todo es dinero. Dinero, tener dinero, vivir es dinero, gastar dinero, corrupción, ventas, alcohol, drogas, lujuria, todo es dinero. Dinero, dinero, dinero, tener dinero,